Radio Universidad Veracruzana presenta Cine Radio, una mirada a la historia del cine y a sus grandes producciones. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Radio. ¿Por qué una caja de puros fue tan importante para la historia del cine? Ah, pues es que a David Wark Griffith no le gustaba que las escenas terminaran bruscamente. Hablamos de uno de los primeros cineastas. Un día, durante el rodaje de El Último Mohicano, cogió una caja de puros y la puso delante del objetivo de la cámara. Poco a poco fue levantando la tapa, obscureciendo gradualmente la imagen hasta quedar en tinieblas. Acababa de inventar el fundido en negro, una más de las muchas innovaciones que el director norteamericano iba a introducir, como el flashback, es decir, la utilización de primer plano con intenciones dramáticas, el montaje paralelo, la cámara móvil, el empleo de la iluminación para crear atmósferas y un largo etcétera. En realidad, algunas de estas técnicas ya se habían utilizado antes, pero Griffith fue el primero en coordinarlas para crear un lenguaje cinematográfico propio. También fue el promotor de una escuela interpretativa nueva, exigiendo realismo y espontaneidad a sus actores, en lugar de las gesticulaciones excesivas a las que estaban acostumbrados. David W. Griffith había empezado en el mundo del cine como actor, pero su dinamismo, sus buenas ideas, pronto le hicieron ver que su lugar estaba detrás de las cámaras. Desde 1908 se convirtió en el gran director de la productora Biograph. En el plazo de 5 años, escribió y dirigió 422 películas de corta duración, a un promedio de 2 por semana. Pero a Griffith le interesaba crear obras más ambiciosas. Así que, desobedeciendo las órdenes de los jefes de la Biograph, que opinaban que los espectadores no aguantarían más de 25 minutos en una butaca, rodó su primer largometraje, Judith de Betulia, en 1914, y fue fulminantemente despedido. Entonces cogió a todo su equipo y se marchó a California. En su cabeza solo había una idea: rodar un film verdaderamente grande, sin importarle los metros de película. Así surgió El Nacimiento de una Nación en 1915, un gran fresco histórico de 3 horas sobre la Guerra de Secesión, el asesinato de Lincoln y la creación del Ku Klux Klan. Por hoy es todo, gracias. Pero esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano.